Continuamos en Entre Mate y Mate, 11 y 23 minutos y como decíamos al principio del programa, un programa que está bastante enfocado en lo que tiene que ver con el campo laboral. Otro de los gremios y otro de los sectores que está con problemas hace varios meses ya es el sector de los transportes interurbanos en la provincia de Córdoba, que hace más de 6 meses está con medidas de fuerza. Y obviamente con una actividad interrumpida en el marco de la pandemia, pero que tiene varias problemáticas en términos salariales, con empresas que aducen no estar recibiendo en tiempo y forma los subsidios, con trabajadores que no encuentran muchas veces respuestas y que están a duras penas subsistiendo. Bueno, para conversar respecto a esto y ver si hay algún tipo de, por lo menos, expectativa para retomar los servicios y ver cómo están en términos también en las condiciones de su salario, estamos comunicados con Claudio Luna, que es secretario gremial de AOITA. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, ¿vos? Bueno, hablamos muchas veces ya en todos estos meses respecto a la problemática que están viviendo. Bueno, queríamos saber si había algún tipo de novedad respecto, en términos de alguna solución inminente. ¿Cómo está el tema, Claudio? A ver, lamentablemente este conflicto ya lleva 7 meses. De las últimas veces que hemos hablado, te he estado repitiendo siempre lo mismo. Uh-huh. La solución no aparece, pero hay que recordar que si bien este conflicto inició allá el 13 de abril con una medida de fuerza decretada por esta entidad sindical, uh-huh, el gobierno de la provincia de Córdoba encontró en nuestro conflicto la excusa perfecta para que no haya transporte por una cuestión sanitaria. Era claro que había una decisión político-sanitaria que no había transporte y encontraron en nuestro conflicto la excusa perfecta. Esto fue blanqueada, esta decisión política fue blanqueada allá por el día 11 de agosto mediante una resolución que suspendió el transporte en toda la provincia de Córdoba. Uh-huh. Ahora, hoy estamos realmente en el mismo momento de allá por abril. La solución, la dramática situación de todos los trabajadores del transporte sigue igual. El servicio sigue suspendido por la Secretaría de Transporte y hoy podríamos decir que es cierto que hay una clara intención del gobierno que vuelva el transporte. Es evidente que se están haciendo gestiones para que esto ocurra, el gobierno lo tiene muy claro. Uh-huh. Antes de levantar esta suspensión va a tener que solucionar el conflicto laboral que lleva ya más de 200 días. Sí. Y también va a tener que ocuparse del tema del protocolo, de todo lo que es la cuestión sanitaria en el transporte. Y nos hacemos referencia a esto porque este empresariado prebendario, uh-huh, ventajero que ha transitado esta pandemia con los fondos públicos, tanto sean el subsidio provincial como el nacional, y del salario de los trabajadores, no han aportado absolutamente nada a la resolución de la dramática situación de sus propios dependientes. Por lo tanto, no es descabellado pensar que si hay que hacer alguna inversión para la parte sanitaria, para el cuidado de los trabajadores y los mismos usuarios, uh-huh, estos van a ser reticentes a hacerlo. Pero bueno, más allá de eso, estamos en conversaciones informales con el gobierno, con el empresariado, buscándole una solución final y tenemos esperanza ahora porque vemos esta clara intención del gobierno de que vuelva el transporte para todos los cordobeses. Hoy en algunos medios surgieron noticias, declaraciones en realidad de representantes de lo que es el empresariado del transporte, de la CETAP, perdón, la FETAP específicamente, que expresó que se está trabajando en algún protocolo y que hoy por hoy sencillamente las empresas se sostienen por intermedio de los subsidios. También expresaron que vuelcan casi la totalidad de los subsidios al salario de los trabajadores. ¿Lo ves así? A ver, sí, que han vivido de pura y exclusivamente de los subsidios, es así. Que vuelcan todo el subsidio salario, eso no ha sido así, uh-huh, lamentablemente. Tenemos dos acuerdos que hemos firmado con ellos frente al ministro de Trabajo, los dos han sido incumplidos. Y hoy nos encontramos en una situación de incumplimiento bastante dispar. estamos hablando de 44 empresas que nuclean el servicio interurbano y urbano del interior y larga distancia. Tenemos empresas, un porcentaje chico de empresas que estarían al día con el acuerdo, un grupo empresario que estaría deudando solamente una cuota del acuerdo, y de ahí descumplimientos impares, terminando en la empresa Busenlep, que es la peor empresa en cuanto a los pagos de salario, porque estaría deudando 3 salarios. Claro. Por lo tanto, vemos realmente un panorama bastante complejo para poder solucionarlo en conjunto. Bien. La última vez que habíamos conversado, bueno, se había expresado el ministro de Transporte, Mario Meoni, respecto a la intención de generar mayor previsibilidad en términos de lo que es el depósito de los subsidios. ¿Esto se dio con regularidad o ya hubo algún atraso después de ese anuncio? A ver, nosotros tuvimos un Zoom con el señor ministro a fines de septiembre. Mario Meoni es la máxima autoridad del transporte en la Argentina. Y lamentablemente lo que nos manifestó él en ese Zoom no se dio en los hechos. Claro. Él expresó que en el mes de octubre iban a llegar los 2 subsidios que se adeudaban. Llegó nada más que uno, que fue la semana pasada. Y hoy, por manifestaciones de FATAP, que es la federación que nuclea a nivel nacional a los empresarios, sostienen ellos que mantienen información de que hay 2 subsidios mensuales que se perderían en el año. Por supuesto que esto, de ser así, sería aún peor para poder resolver este conflicto. Estamos hablando del subsidio nacional, que es el subsidio más grande que ingresa al empresariado. Claro. Nosotros aún no tenemos confirmación de estos dichos. Realmente esperamos que no sea así. Esperamos que se regularice la situación. Nuestro secretario general ha estado en Buenos Aires la semana pasada. Va a volver ahora entre jueves y viernes a tener reuniones con funcionarios de la cartera de Transporte de la Nación y Ministerio de Trabajo de la Nación. Para ver si finalmente encontramos un interlocutor que nos facilite información que sea realmente certera. Claro. Algo que increíblemente no lo hemos tenido a lo largo de estos 7 meses. ¿Crees, Claudio, que con la inminencia de la temporada turística y bueno, y la intención evidentemente de la provincia de Córdoba de que haya temporada y que sea bastante abierta, se va a intentar dar un marco de solución al sector? Estamos esperanzados en que así sea. La realidad es que hemos transitado todo este conflicto, los trabajadores, me refiero, ¿no? Lo hemos transitado absolutamente solos, un abandono total del gobierno provincial y, por supuesto, del empresariado, que fue el gran especulador de esta pandemia. La realidad que, como vos bien decís, esta vuelta al transporte, esta apertura turística, lo vemos nosotros con muy buenos ojos. Y estamos esperanzados en que el gobierno realmente tome las riendas de este conflicto y pueda darle ya una solución final para que vuelva el transporte. Los trabajadores necesitamos trabajar, nosotros no queremos hacer medidas de fuerza, pero sí queremos cobrar nuestro salario, no estamos exigiendo nada más allá que eso, no es una posición intransigente de esta entidad sindical, sino el derecho reclamo que corresponde para todos los trabajadores, el salario, lo que sustenta a la familia de cada uno de ellos. Claudio, como siempre, clarísimo, te agradecemos muchísimo por el contacto y bueno, y vamos a seguir el tema de cerca. Te mandamos un gran abrazo. Por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Pasaba Claudio Luna, secretario gremial de AOITA.